Bajo el asfalto se mueren el limo y la arena de pena. En su vientre han sembrado hierros y cosechan piedras. Ni los navegan las lluvias, ni los vuela el viento, ni vieron. De día madurar hembras y de noche luceros podrán limo y arena por ver la luna llena rasgar el negro manto. El asfalto podrá arena y limo volver a ser camino. El monte baja silbando, viento de poniente caliente. Y un agrio perfume a pasto y turbio el torrente. Y una tórtola cegada por un sol que muerde se pierde. Salpicando la mañana preñada de verde, podrán aroma y canto correr bajo el asfalto. Podrán jugar y amarse y acunarse podrán arena y limo volver a ser camino.